FLM Radio. La voz sin barreras. Si no tienes planes, ven a disfrutar del verano a la Fundación. El equipo de animación ha preparado muchas actividades en el mes de julio pensando en ti. Cine de verano en el patio interior de la Fundación. Salidas al hipódromo de la Zarzuela para ver carreras nocturnas de caballos. Cine de verano en el Parque Calero y el Parque de la Bombilla. ¡No faltes!